Noticias Saga. Bienvenidos a las noticias de la saga. Ya regresamos después de cuántas semanas, Necro. Es noticia que sacamos las noticias. Ah, bueno, primera noticia, la saga regresa a la chingadera de dar noticias. Segunda noticia, Capcom publicó que van a sacar Dungeons and Dragons Chronicles of Mystira, que es la recopilación que incluirá dos juegos de Dungeons and Dragons que podías jugar en arcade hace mucho tiempo cuando éramos jóvenes y bellos. ¿Tiene las dos? ¿Para qué va a salir? Va a salir para PlayStation 3, 360, Wii U y PC. Estará disponible en junio. ¿Qué día exactamente? No sé. Chingón, porque a mí me gustaba mucho ese juego. La verdad, están muy de huevos. Yo aquí les tengo, va a haber un documental sobre los villanos de DC Comics que saldrá este año. Se va a llamar Necessary Evil, Villains of the DC Comics. ¿Un documental en dónde? Va a salir, dice que se va a presentar, que la producción inició el 30 de marzo y que se presentó durante la WonderCon. Wonder Woman and a WonderCon. En marzo. Sobre cuándo se va a producir, cuándo se va a presentar, no han dicho. El Jeff Baker, el productor ejecutivo del mugre este documental, dice que lo piensan sacar este año. No dicen ahorita exactamente cuándo. Bueno, pues que va a ser narrado por Christopher Lee. Chingón. O sea que ya es villano clásico, ¿no? De películas. Pues esperemos que lo podamos ver por ahí en algún pinche canal o algo, porque estaría de huevos. La verdad, sí. Pero si no, pues ya saben, torrentazo. A huevo, torrentazo forever and ever. Atlus ya había, ya dice que Dragon's Scroll, que es el juego al estilo Dungeons and Dragons, pero con mujeres más chichonas y con gráficos más cabrones, saldrá el próximo 6 de agosto en este pinche país para PlayStation 3 y PS Vita. Así que el meme está feliz porque va a tener otro juego para PS Vita. Sí. Y con mujeres tetonas. Sí. Y gráficos chingones. Sí. Y madrazos. Bien. Al estilo Dungeons and Dragons. Hace tiempo que se retiró ya Bruce Timm de animación en DC Comics, bueno, en Warner Brothers. Él ha sido animador de Warner Bros. Desde que entró en 1989 para trabajar en Tiny Toons. Se unió por primera vez con Paul Dini en algo de DC Comics para el corto de That's Bad Folks, esa parodia del Pato Plucky sobre Batman. Sí. Ahí se unieron por primera vez para ver ser algo que tenía que ver con DC Comics y se notó su interés en el universo de DC Comics, que repercutió cuando en 1991 fue enviado al proyecto de Batman de las series animadas, donde tuvo una gran prioridad. Después de eso, ya conocemos todas las series que hizo Bruce Timm, toda la época de Batman series animadas hasta Justice League Unlimited y todas las películas animadas de DC Comics hasta The Dark Knight Returns Parte 2. Ahí cerró y con esas películas se salió de la división de animación para hacer otros proyectos. Entonces todo el mundo dice, qué bueno que se salió con un logro tan importante como haber animado Dark Knight Returns. O sea, como tuvo un cierre muy grande, como tuvo una entrada muy grande al mundo de la animación. Sobre todo para todos los que amamos sus animaciones basadas en personajes de DC Comics. Le agradecemos todos sus años de trabajo para hacer unos productos que, pues la verdad, creo que hasta ahorita nadie ha rivalizado con ellos realmente así. A la escala que logró, ¿no? A huevo, chingón. En Japón va a salir la película de Lupin contra el detective Conan, bueno, Lupin III. Ah, sí, cierto, yo quiero ver eso. Y entonces, esto fue revelado durante los números 21 y 22 de la revista Shonen Sunday en diciembre del 2012 y ahorita... Ah, no es cierto, fue en esos números. Y más dicho, en diciembre del 2013 es cuando saldrá la película que se llamará Lupin III versus Detective Conan The Movie. Esto va a ser en Japón. Entonces, pues más o menos aquí, pues para que alguien la ripie o la traigan legalmente de alguna de las dos formas, pues se tardará como unos 3 meses, que más o menos lo que se tardan, o 4 meses, dependiendo qué tan aficionados, qué tantos aficionados tengan de este lado del charco, ¿ok? Entonces, pues espérenla. Y la verdad, pues Detective Conan, yo sí soy fan, súper chingona la serie. A mí también, no soy tan fan de Lupin the Third, pero sí de Conan. Yo aquí tengo que Arc System Works podría estar preparando un nuevo juego de peleas para lo que llamaríamos PlayStation 4. En una entrevista a la revista Dengeki... ¿Cuáles son los de Arc System Works? Los de Guilty Gear y Blast Blue, güey. Toshimichi Mori, el creador de las sagas de estas... de Guilty Gear y Blast Blue, nos advierte que está pensando sacar un juego exclusivo de peleas para PlayStation 4. Y lo que advierten es que tal vez, aunque no he dicho nombre ni nada, podría ser que el desarrollo ya esté bastante avanzado y podamos ver avances de esa nueva franquicia de peleas para el Tokyo Game Show de este año. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Blood Gear? No sé, güey. ¿O Guilty Blur? A ver, Heavenly Sword tendrá su propia película. ¿Really? ¿Eso vale la pena? Claro que sí, güey. ¿Tú jugaste a Heavenly Sword? ¿No? No. ¿No? No. No mames, está muy bueno. Se me hizo así como un placebo para cuando llegaba el God of War de PlayStation 3. Sí, no hay modo de ofender, ¿no? O sea, a lo mejor es bueno, pero no lo he jugado. Es muy bueno. Pero todo el mundo lo olvidó después de eso. Lastimosamente no se sacaron el 2 por... Ajá, no sacaron el 2 por problemas de licencia y no sé qué pedos con la compañía. Entonces el chiste es que ya no salió. Pero bueno, la cinta que tratará sobre la película, que será una película de animación por computadora. No va a llegar a la pantalla grande, pero será lanzada directamente a DVD y Blu-ray. Entonces eso nos da más esperanza de que no solo sea un rumor pendejo de ay, un día va a salir y nunca salgan, como otras cosas que nos han pasado de, no sé, película de Gears of War o alguna otra pendejada de que han dicho mil veces y nunca han sacado. Y pues actualmente no existen más detalles sobre cuándo sería o para o quiénes la harían, pero las ventas de Tomb Raider y Hitman decepcionan a Square Enix. Aquí tienen un detalle. Resulta que Square Enix se siente muy decepcionado tanto de Tomb Raider como Hitman Absolution y Sleeping Dogs, que son tres franquicias en las que ha dedicado mucho dinero y han sacado juegos de mucha calidad, pero las ventas advierten que no pueden mantener ese nivel y tener las ventas y salir ganando. O sea, ellos, resulta que aunque vendieron mucho Tomb Raider, ellos esperaban vender mucho más. El detalle es que muchos dicen que estaban tomando en cuenta el haber comprado la franquicia de Tomb Raider y las ventas que iban a tener, como extrapolándolas a la época en la que Tomb Raider era popular, era mainstream. No, ¿cuándo? Entonces lo que ellos esperaban con esta franquicia era que toda la gente que compraba antes Tomb Raider, pues fuera a comprar Tomb Raider de nuevo, cuando ahorita ya más bien es un juego de nicho. Entonces lo malo fue que le metieron nivel de producción de AAA tipo Gears of War a un juego que es más bien un Final Fantasy, que solo juegan muy poquitos. Entonces ellos creían que esas franquicias eran mainstream, pero eran mainstream hace 10 años. Ajá. Entonces ahorita les duele mucho el haber perdido dinero o no haber ganado todo lo que ellos esperaban. Ey. Entonces se pone en duda la salida de siguientes series o juegos de esas series, que de seguro pues, o si la sacan, van a volver a tener un bajo rendimiento. Es que lo que le pasa a Square Enix es que últimamente ha sacado mucha porquería también. Antes de sacar estos juegos que en teoría sí son buenos y tienen muy buenas reseñas. Digo, a mí el Tomb Raider me encantó, es súper chingón. Todo el mundo le dio buena reseña. Ajá, yo le doy Diego al pinche Tomb Raider. Pero el pedo es que antes de eso sacaron Neverdead, ¿no? O sacaron los Final Fantasy 13, 1, 2, 3 y que estaban súper mierdas. Pero o sea, estaban medio malhechones todo, pero ya sabían que esos iban a vender poco. Lo que pasa es que ellos creían que eso iba a ser nivel de Electronic Arts. No, pues sí, ventas, pero... Y no le salió. Pues no le salió porque igual ya la gente tampoco confía tanto en lo yo que yo lo sacan. Que creo es que si sacaran con ese mismo nivel un segundo Tomb Raider, ya sabiendo las críticas que tuvo el primero, podría ser que el segundo sí vendiera más o menos lo que esperaban, pero seguro van a querer aún más, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ahí está el error de Square Enix con haber intentado traer de nuevo franquicias exitosas de hace 10 años ahorita y esperar ventas de estos días de grandes franquicias, ¿no? Bueno, a ver, llega un nuevo DLC para Gears of War Judgment. Va a salir el 30 de abril, va a costar 1000 Microsoft Points o va a ser gratis para los que tengan cuenta VIP. Costará 1000 Microsoft Points y traerá consigo 3 pinches mapas que se llaman... Son la terminal, el Broad Drive y Bonneyard, así como Master at Arms. Y aparte va a traer muchos skins para los pinches monitos y armas. Y 10 nuevos logros, para un total de 250 puntos de reputación. Así que pues ahí está, chingón. Aquí está High Moon Studios. Advierte que el juego de Deadpool que será publicado por Activision tendrá la fecha de salida del 25 de junio. Hasta ahorita, Otra noticia, tengo caca, bueno, nada más quería interrumpir. Bueno, yo nada más iba a decir eso, el chiste es que ya está la fecha oficial del juego de Deadpool, que has recibido mucha atención de los medios en general, porque como que Deadpool is in the mood now, pero ahí va. Ya. Yo siento que ya bajó un poco su mood, ¿no? Yo siento que ya tiene su nicho. O sea, ya no es como que todo el mundo lee a Deadpool, sino que aquí está el grupito de amigos que lee Deadpool y ellos siguen comprando todo lo que salga de Deadpool, entonces aún valen la pena, porque sí son no son poquitos como los que escuchan el Saga Podcast. Ah, bueno, Earthbound llegará a la consola virtual de Wii U en América. O sea, ya había salido en Wii U, ahorita en Japón. Earthbound, la primera vez que sale en consola virtual o cualquier readaptación del juego Earthbound bueno, en Japón ya había salido un Murder 1 and 2 para Game Boy Advance, pero bueno, es la primera, ya en un Nintendo Connect ya advirtieron que Mother 2 Earthbound va a salir en consola virtual de Estados Unidos en inglés. Entonces va a ser la primera vez que los americanos van a poder ver de nuevo ese juego sin tener que buscar un cartucho o emular. Otro detalle gracioso, en compensación a esta noticia, mucha gente empezó a especular que si ya estaban sacando Mother 2, ¿por qué no sacaban Mother 3? Todo el mundo quisiera. La ventaja es que Mother 2 ya está traducido desde hace siglos. O sea, ya tiene mucho tiempo. No solo tienen que agarrar el ROM y meterlo en un pseudoemulador o lo que hagan. Sí. Por un lado, el equipo de creadores que hizo el parche de Game Boy Advance para traducir Mother 3 le dijo a Nintendo que si que estaban dispuestos a sacar Mother 3 en consola virtual o lo que fuera, ellos les daban total permiso de usar su traducción completa de Mother 3 para que no, ellos no tuvieran que contratar ni traductores ni programadores. O sea, ellos dicen, nosotros ya la tenemos hecha, está bien hecha y trabaja con la ROM original del cartucho. Entonces, si ustedes quieren una traducción que esté bien hecha, la nuestra ya está. Chingo. Úsenla, con tal de que Mother 3 llegue a más gente en inglés. A huevo. Pero pues ahora solo falta el anuncio de Nintendo de si piensan sacar Mother 3 en... Lo más probable es que... Bueno, no sé. Nunca he entendido cómo ha trabajado Nintendo con lo de Earthbound, la verdad. Nintendo tiene caca en el culo. En algunos momentos sí. A ver, güey, va a salir película pitera de Ratchet & Clank. Yo la verdad no soy fan, así que me viene valiendo verga. Pero supongo que habrá gente en este mundo que sí sea fan, por eso se emocionarán. Va a salir para el 2015, que también planea que salga directamente en las salas de cine. Cosa que se me hace sumamente raro, ¿no? Ya que... Pues no creo que sea algo sumamente importante o que tenga tantos pinches fans, pero bueno, si llega a la sala de cine, pues ya la veremos. Ni madre, me esperaría que piratita. Y pues ya el filme comenzó en enero y el guionista será el mismo T.J. Fixman. No sé quién sea, yo supongo que es el güey que hace los juegos. Que se encargó de los últimos juegos de la saga. Ok, sí, exactamente. Ya, nada más, esa es la pinche noticia. Aquí yo tengo Telltale Games. Los creadores del juego de The Walking Dead, también el Back to the Future, y creo también Jurassic Park, han anunciado, anunciaron el mes pasado que llevan años usando el mismo motor que tienen estos otros juegos, que son más bien de aventura gráfica, y que han estado programando desde hace tiempo un juego de la franquicia de DC Comics, de la cual aquí la saga es bastante fan, que es Fables. Yeah. El juego no se va a llamar Fables de Video Game, se llama The Wolf Among Us. El lobo entre nosotros. Por lógica va a ser un juego de aventuras de detectives de Big Big Wolf. Tomado en el periodo de tiempo previo a la primera aventura del cómic de Fables, vas a ayudar a varias fábulas del mundo de fábulas a resolver algunos de los misterios que ocurren en Fabletown, mientras al mismo tiempo tratas de no ser detectado por el mundo de los... Ahora sí que por los mundis. Entonces el juego va a salir este año para PC, Xbox 360 y PlayStation 3 como descarga, porque por lo que es un juego muy muy muy chiquito, pero la verdad vale la pena la idea de buscar ese jueguito. Es como, va a ser como jugar un Ace Attorney, ¿no? Más o menos. La aventura gráfica para todos los que les gusten, pues a mí sí me llama la atención cómo va a estar este juego, la verdad. Ya, Guillermo del Toro piensa desarrollar una serie nueva para HBO. Junto a uno de los escritores de Doctor Who, Stephen Thompson, la serie en cuestión es la adaptación del manga Monster de Naoko Urasawa. No sé si se acuerdan de esa serie de Monster. Sí, del sí, doctor claro. Que salva a un niño que resulta ser casi como el anticristo, el doctor Tenma, ¿no? La verdad el anime estuvo bueno, aunque cerró medio feo, pero aparentemente HBO está dispuesta a sacar... la serie durante los próximos meses, si no es que el próximo año. También ya va a salir la nueva serie de Avengers, ¿Avengers Assemble? No, Avengers Arena. Ah. Que está súper pitero, el concepto, que es así como una especie de Battle Royale, o su copia en curso que sería Los Juegos del Hambre, que pues agarra superhéroes novatos, que serían X-23, Temple que no conozco, Tóxica que no conozco, Reptil que es pitero, Justin Cepho que no conozco, y su Sentinela que tampoco conozco, Nico Minoru, Chase Stein, Halcón Oscuro, Kami, no mames, suena tan de la verga, y otros 7 personajes nuevos ya vistos en algún momento, como Red Raven, Capitán Britannia Kid y Deadlock Cat, o sea, no es Deadlock, Deadlock. sea, es otro güey. Y pues va a ser un cómic, no tienen que sobrevivir estos güeyes al estilo pinches Battle Royale y ya, nada más, güey. O sea, realmente, pues hoy es muy, muy, muy de la goma, porque creo que el único personaje que conozco de ahí o que respeto es X-Men. Bueno, aquí yo les tengo, no sé si se acuerdan de esta noticia, fue el detalle de que cuando iba a salir el número 12 del cómic de Brian K. Vaughan, Saga, no nada que ver con nosotros, no nos paga derechos de autor, el cómic presentaba un poco de sexo gay, y la gente creyó que Apple había censurado el cómic número 12 de Saga por su sexo gay dentro de sus páginas. Y mucha gente después se quejó porque se dieron cuenta que cuando ese número de Saga lo buscabas en la tienda de iBooks, sí había sido liberado. Entonces muchos creyeron que era un complot de Apple para que la gente solo comprara el cómic en su librería y no en Comixology. ¿Cuál va siendo el detalle? Que resultó que Comixology había censurado ese mismo número en su aplicación porque ellos creyeron que Apple se los iba a censurar. Cagado. Entonces, al final, cuando vieron que Apple lo había publicado como cualquier otra cosa, pues simplemente pues lo volvieron a publicar. Pero mientras hubo una bola de especulaciones estúpidas en cuanto a si Apple odiaba a los gays y por eso no dejaba que saliera el cómic en Comixology. Ya pueden ver Hemlock Grove a través de Netflix. Ya salió en este mes, el día 19, 18. Hemlock Grove. Es una serie de cosas como paranormales en un pueblo llamado Hemlock Grove. Llega un gitano que realmente es un hombre lobo. Está por ahí una familia medio rara. La jefa de familia de esa familia es la protagonista. La actriz esta que hace de Jane Grey. ¿Cómo se llama, Amanda? Famke Janssen. Esa mera. Y entonces pues está... Yo vi el primer capítulo. No está así como wow, pero no estuvo malo. Quiero ver los siguientes capítulos para dar una buena reseña de ella cuando en algún podcast próximamente. Pero pues véanla, se ve bastante bien. También salió ya la nueva temporada de Los Borgia. Súper chingona Los Borgia. Para aquellos que les gustan las series históricas con tintes políticos muy, pues muy bien escritas, la verdad. Y también por ahí salió una serie que yo le estuve preguntando a Graf que si sabía algo, porque había visto el pinche trailer en... No me acuerdo dónde, creo que fue en Digital Sexy o por ahí, que se llamaba Defiance. Ya vi el primer capítulo. No. Bueno. Sí, también esa más estaba pasada en un juego MM... Oh, pero mamor, feo, de PlayStation 3 y PC. Bueno, aquí les tengo Futurama, va a ser cancelado otra vez. La última temporada va a ser al final de la séptima temporada y va a salir al aire el 19 de julio. Después de este final de temporada, Comedy Central, que había comprado los derechos hace varios años después de que salieran las películas directo a video de Futurama, advierte que no han tenido los resultados que querían para Futurama y por ende piensan volver a cancelar. Por su lado, Matt Groening dice que aún se estará esforzando porque aún tiene muchas historias que él cree que aún puede contar con los personajes de Futurama y que espera lograr conseguir que alguien más lo apoye después de esta segunda cancelación de la serie. El problema es lo que ya hemos platicado otra vez en el podcast, güey, que ya casi nadie ve las series tanto por televisión, sino más bien se los cheta. Es lo que están pensando, que tal vez Amazon, Netflix, Hulu o todas estas compañías que están ya haciendo sus propias series podrían comprarla. Es que ya nadie tiene tiempo de decir, ay, güey, voy a llegar a las 6 de la tarde a mi casa a ver una serie. O sea, no. Es una serie de nicho. A veces sales a las 6, a veces sales a las 10, a veces sales a las 3 de la mañana y dices, güey, pues la voy a ver en el pinche día sábado que tengo 3 horas y puedo ver 2 series o 3 series. Sí. En cuanto a otra noticia, Nordic Games es la compañía que ganó la puja por los derechos de Darksiders. Ah, sí, Darksiders. Sí, porque THQ, ya ves que ya se murió hace tiempo y nadie había comprado los derechos de Darksiders. Y nadie los quería por alguna razón. Alguna razón, y ellos son conocidos por una serie de juegos llamados Gothic 4. Ah, sí, no mames, yo una vez no jugué No jugué eso. Sí. Al final ellos hicieron de esa licencia la de Darksiders y la de Red Faction, que eran las que estaban aún así como que nadie las quería. Okay. Un rumor que Microsoft quiere revivir la serie de televisión Heroes como un show original para Xbox. Ay, también va a haber videojuego de la nueva película Star Trek, guacala. Tengo aquí también, se retrasó, por si no lo habían notado, Capcom había prometido la trilogía de Ace Attorney en HD para el iOS en otoño del año pasado. El director del producto advirtió que el juego se retrasó. No nos habíamos dado cuenta, ya pasó otoño y diciembre. Y yo no, la verdad no me había dado cuenta. Porque no tengo, bueno, yo sí, porque estaba buscando cada dos meses si salían, porque yo sí quiero seguirlos jugando. Pero dicen que lo más probable es que el juego ya saldrá para julio y que será en un modo free to play, que yo no entiendo aún cómo lo van a hacer. Okay. Rumor, el siguiente juego de Scribblenauts tendrá personajes de DC Comics. ¿Qué es Scribblenauts? Scribblenauts es un juego de plataformas donde escribes en el 10 palabras y aparecen los objetos para ayudarte a terminar tus niveles. Entonces, en el último Scribblenauts, que era el Unlimited, salían personajes de Nintendo en general, o sea, salía Mario, Yoshi y Link. Y que aparentemente el próximo juego que saldrá en 3DS y en Wii U puede que traiga personajes del universo de DC Comics, en una entrevista que hicieron, en base a fuentes que trae la IGN. Ya, somos unos pendejos, güey. Es una noticia importante que no hemos dicho por estar viendo otras pendejadas. El 21 de mayo, güey, van a revelar la nueva consola de Xbox. Sí, no la anoté, sí, es cierto. Ya se hizo el evento, va a ser libre para todos, por en línea, claro. O sea, solo gente importante va a ir físicamente, o sea, medios de comunicación. ¿Y la saga? Pero cualquiera puede, va a haber un canal de Xbox para eso. Sí. O sea, en tu Xbox nativamente te va a decir, güey, ya está la conferencia. Y vas a poderlo ver en la página oficial de Xbox. A las 12 del día, ¿no? Sí. Algo así. A mí me llegó uno oficial con la fecha, con la hora en México. Ok, ajá. O sea, porque hay una hora, creo que esa es hora de medio oeste o no sé, de Estados Unidos. Pero mira, es 10 de la mañana, el día mayo 21 del 2013 en Redmond, Washington. Uh-huh. Y por ahí, creo que a mí me había llegado igual que aquí en México, sería más o menos como a las 12 del día, pero no sé, tendríamos que checar bien a bien. Sí, aquí yo lo tengo, dice 21 de mayo a las 12, es okay. La hora oficial en México es a las 12, okay, porque me llegó por correo de Xbox a mi correo de Hotmail. Sí, ya sabe. Te regresa Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, en un panel de la C2E2, Matt Fraction advierte que en el número 17 de Superior Spider-Man vamos a poder ver una nueva historia donde se presentará de nuevo Miguel O'Hara, el cual pues ya hace mucho que no veíamos cosas de él. Creo que su última aparición en general en medios fue en Spider-Man Shattered Dimensions, no está acuerdo. Supongo que sí, ajá. Porque fuera de eso, cómics no he visto mucho de él. A mí me sacó de onda porque vi la imagen entre las noticias y dije, ay, es Scarlet Spider, pues me costó trabajo volver a relacionar al personaje, pero qué bueno, porque creo que era el único personaje realmente interesante del 2099, ¿no? Sí, aparte es mexicano. Ah, sí, Nintendo no celebrará conferencia en el E3 porque se ha ido de la verga con las ventas del Wii U. Ah, es que el Wii U... Está interesante, no, pero no es tanto. Siento que es como un Dreamcast de Nintendo, sin ánimo de ofendernos. Sí, exactamente, no pegó tanto como ellos quisieran y tampoco tiene aquello que te guste o que te atraiga, ¿no? O sea, su control sí, su control está pues, de huevos, ¿no? Pero bueno, su pinche pantallita esa, pero puedo jugar Arkham City, yo lo acabé hace como 3 semanas, bueno, hace como 3 meses en las otras 2 consolas. Ah, puedes jugar esto, yo también lo acabé hace como 3 meses o 4 en las otras consolas. O puedes jugar esto, también ya salió para mi consola, salió al mismo tiempo mi consola y pues no voy a comprar una consola para comprar un juego que puedo comprar en la consola que ya tengo, ¿no? Entonces sí, bueno, ya se ve todo, ya se acabaron las noticias, no mames, esto es lo que pasa cuando no grabamos noticias en... Aún así nada más fue media hora. A huevo. A huevo.